que estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando. Déjame sentir por un momento la necesidad de ser tu aliento. Déjame la paz de tu palabra. Déjame la lluvia en la mañana. Deja entrar la luz por la ventana y déjame abrigar una esperanza.